La entrevista que ayer realizamos en esta casa a la portavoz del equipo de gobierno de Laredo, a Rosalina López, ha abierto algunas heridas o ha suscitado ciertos enfados, por otra parte, porque ayer Rosalina explicaba o contaba y decía que cómo podía tener la cara tan dura, más o menos, algo así, una de las miembros de Sí se puede Laredo, Adelia, de preguntar por la cubierta de la piscina cuando habían impedido con su voto que el dinero para la cubierta llegase. Y claro, evidentemente, desde Sí se puede Laredo no les han gustado los comentarios de la portavoz del equipo de gobierno. Así que saludamos a Carmen García Quijada, la portavoz de Sí se puede Laredo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Entre otras cosas, porque Adelia a esta hora está trabajando, no puede estar con nosotros, pero os sentó muy mal eso que dijo la portavoz, ¿no? Bueno, no es que nos sentase mal, es que cuando uno cuenta algo lo tiene que contar entero, porque al final cuando uno cuenta una media verdad se convierte en una mentira. ¿Y qué parte de la verdad le faltó a Rosalina? Pues a Rosalina le faltó decir que ese expediente de modificación de crédito, el de la piscina, junto con otros 15 más, no se aprobaron en el pleno de julio, porque nuestro grupo le dijo que se pusiesen a trabajar en los presupuestos para el 2018, ya no el 2017, en el 2018, ese mes de agosto, que a primeros de septiembre estuviéramos sentados trabajando con el presupuesto del 2018 y a finales de septiembre se podían estar aprobando todos los expedientes de modificación de crédito que no caben en ese presupuesto del 2018 y habría que aprobar para hacer un montón de cosas pendientes que había en este ayuntamiento. A día de hoy, estamos a 28 de septiembre, finalizando septiembre, ni ella como portavoz del equipo de gobierno ni el alcalde en ningún momento han llamado a Sí se puede Laredo para sentarse a hablar sobre los presupuestos del 2018, con lo cual los que no quieren y tienen ganas de devolver dinero público, que no es gratis, es dinero público de todos, que al final pues se destinará en otros ayuntamientos donde los equipos de gobierno trabajen de manera más responsable y más sensata, son los responsables de que este pueblo pueda no utilizar ese dinero, que por otra parte es falso que sean para arreglar la piscina municipal, porque los presupuestos regionales, esos 200.000 euros, van consignados para reparación en instalaciones deportivas. Y si no lo utilizamos en la piscina, lo podremos utilizar para reparar otras instalaciones que algunas de nuestros polideportivos e incluso las pistas de Javier Cortezón también necesitan bastantes arreglos. Carmen, pero personalmente, aún entendiendo que Sí se puede Laredo dijese sentémonos a hablar ya del presupuesto 2018 y una vez esté aprobado el presupuesto 2018 podemos hacer una modificación para tener más gasto, más posibilidad de inversión en el 2017, yo ayer le contaba a los oyentes que, por ejemplo, en Castrudiales, donde la situación es muy similar, un gobierno en minoría, una incapacidad total para hacer presupuestos, igual que le ha pasado al Partido Socialista en Laredo, han propuesto una modificación de crédito y, ojo, toda la oposición, que no son sospechosos de llevarse bien con el equipo de gobierno, han aprobado esa modificación de crédito. Sin embargo, en Laredo, toda la oposición os habéis opuesto a esa modificación de crédito. A esa y a otras muchas. Llevamos 2 años teniendo que sufrir a este equipo de gobierno que no es capaz de sentarse ni un solo día, ni el alcalde, ni la concejala de Hacienda, y en este caso portavoz también del grupo de gobierno, a sentarse con el resto de la oposición para intentar consensuar unos presupuestos. Donde no hay diálogo, luego no se pueden pedir corresponsabilidades. Desde luego nuestro grupo sí que es consciente que hay muchas cosas que aprobar, a pesar de no tener un trabajo ya del presupuesto del 2018, como lo vamos a demostrar en este pleno hoy, porque nuestro grupo lo ha demostrado desde que ha entrado, que es un grupo responsable y desde luego los vecinos de este pueblo no tienen que pagar la responsabilidad y la falta de trabajo de este equipo de gobierno. Pero lo que no vamos a tolerar es que este equipo de gobierno, con su falta de trabajo, vaya a los medios de comunicación a decir cosas que no son ciertas. Para eso están las actas de los plenos. ¿Las modificaciones que hoy se llevan a pleno esta tarde sí van a contar con el voto favorable de Sí se puede Laredo? Sí, las 4. Carmen, una última pregunta antes de que vaya yo con los carrocistas, que le decía yo a Carmen antes fuera de micrófono, no digo yo que la fecha de la Batalla de Flores era lo más importante de Laredo, pero es algo de lo que habla todo el mundo si te vas a tomar un cafecito hoy en Laredo. ¿Sí se puede Laredo? ¿Apoya el cambio de fecha o no lo apoya? Lo apoya, ¿no? Sí se puede Laredo, apoya el cambio de fecha porque nosotros estamos representando al ayuntamiento, los consejos escolares, y uno de los centros afectados porque hay una carroza puesta es el Fuente Fresnedo. Sí. Nosotros preguntamos en su momento, pero están los documentos también de los de las direcciones de los centros que se pidieron en comisión informativa, donde los centros educativos decían muy claro que ellos no son quien para decir cuándo se tiene que celebrar la batalla de flores, porque es una fiesta local, pero sí que lo que quieren es empezar el curso con total normalidad. Y teniendo la fiesta el día 31, es imposible quitar los andamios para el día 3, que es cuando empieza el año lectivo, porque los profesores van a trabajar y hay exámenes de recuperación, porque es un instituto. Y además es que cada vez empieza el curso escolar antes, con lo cual la totalidad de los alumnos prácticamente la segunda semana de septiembre, los primeros, están ahí y los andamios no van a estar quitados. Entonces no pueden consentir que en un centro educativo se esté trabajando con martillazos y poniendo en riesgo y en peligro o que no se puedan utilizar los zapatos por parte de los alumnos. Carmen, pues entonces, ha quedado... Por esa postura, si se puede, Laredo ha votado a favor del cambio en este año de la base. Carmen, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.